Entonces, como que hay que idear una frase que vaya, que empiece en el uno al metro y termine en el último. Entonces, a vos te llega lo que yo toqué hacía, ponerle unos segundos, y vamos construyendo arriba de eso. La bocha sería hacer algo más sencillo, más, como más elemental, y de ahí ir sumando cosas, de ir agarrando de la mano. ¿Qué te parece, papucho? ¿Me escuchás? Yo le bajé el metrónomo. Hola. ¿Le bajaste? Anda al Facebook que hablamos por ahí, porque acá tiene mucho delay. Dale, dale. Dale. Que te quiero explicar una cosita, ¿vale?